desde Rosafa y hacia el norte. En las altas cumbres comienza el bloqueo, el maíz se llenando, hay gente con bronca, al peño decreta paro indefinido. Antes de Rosafa y hacia el norte. Si el boni quiere mata, que venga su mujer. Si el boni quiere mata, que venga su mujer. Los conservadores preparan la traición con pañuelos blancos y huelgas de hambre. Mesa presidente, fin de la insurrección. No se lo expulsa a transnacionales. Los conservadores preparan la traición con pañuelos blancos y huelgas de hambre. Mesa presidente, fin de la insurrección. No se lo expulsa a transnacionales. Gasto se vende a Chile y a Perú. Gasto se vende a Chile y a Perú. Nacionalizar, sin indemnizar, nacionalizar, sin indemnizar. Escuchando por la otra oreja. Seguimos con el Chacal, la resistencia boliviana. Vecinos salteños, enfrentemos sin desmayar. Vecinos salteños, enfrentemos sin desmayar. Tomaremos las fábricas y las minas también. Tomaremos latifundios y los bancos también. Tomaremos las fábricas y las minas también. Tomaremos latifundios y los bancos también. Ocupadas, las fábricas también, los campesinos cargan, obreros al poder. Las calles ocupadas, las fábricas también, los campesinos cargan, obreros al poder. Tomaremos las empresas de transnacionales, tomaremos el palacio y todo.